más bonito en la vida, como esto que ahora yo siento. Por eso con toda mi alma canto, porque ando contento. Vamos a brindar, señores, y que muera el sentimiento. Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera. Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera y llevarle serenata a la mujer que más quiera. Amigos tengo de sobra y mujeres de a montón, pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón, porque la llevo clavada dentro de mi corazón. Es pa' tomarse, pa' comprarles el dinero. Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero, y si ella me despreciara, por su amor borracho muero. Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando. Que me sienta borracho, yo voy a seguir tomando. Pónganle hielo a las otras, que ya se están calentando. Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la hielera. Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera. No más le doy serenata, seguimos la borrachera.